Europa, dando de comer a los que callan la boca. Spain, Spain, la puta Europa, dando de comer a los que callan la boca. Alemanes, franceses, también los japoneses, ven a España y no te estreses, serás tratado como un marqués, en este país te interés. Spain, Spain, la puta Europa, dando de comer a los que callan la boca. Spain, Spain, la puta Europa, dando de comer a los que callan la boca. Goza del sol, las drogas y el alcohol, no te preocupes del español. Ven, diviértete, ven, diviértete, ven, diviértete al país de los toretes. Spain, Spain, la puta Europa, dando de comer a los que callan la boca. Spain, Spain, la puta Europa, dando de comer a los que callan la boca. Afilados, saqueados y vendidos, pocos partidos, PP, Rajoy, PSOE, Zapatero, Izquierda Unida, ¡que ya ni me entero! Spain, Spain, la puta Europa, dando de comer a los que callan la boca. Spain, Spain, la puta Europa, dando de comer a los que callan la boca. La crisis rutilante, no hay que la espante, España es un meadero municipal. Spain, Spain.